Hola, ey. Bien, a quienes están sintonizando en este momento, esto es la Meta Radio y estamos conectando. Meta Radio. Buenas noches. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Buenas noches. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno. Ey. La mentira de toda la apocalíptica occidental con... consiste en arrojar al mundo el duelo que nosotros no podemos rendirle. No es el mundo el que está perdido. Somos nosotros los que hemos perdido el mundo. Lo perdemos incesantemente. No es él el que pronto se acabará. Somos nosotros occidentales. ambos planetas, significa enfrentar al mundo el duelo que nosotros no podemos rendir. No es el mundo el que está perdido, nosotros somos de nosotros los que hemos perdido el mundo y lo perdemos constantemente. No es él el que pronto se acabará, somos nosotros los que estamos acabados, amputados, atrincherados. Somos nosotros los que rechazamos de manera alucinatoria el contacto vital con lo real. La mentira de toda la apocalipsis. I just shot him out of death.

Buenas noches. Estamos aquí en la Meta Radio con intervención de Juan Rico. Estamos aquí en la Meta Radio con intervención de Juan Rico. Estamos aquí Sandro Mix. Juan Rico. Estamos aquí Sandro Mix. Juan Rico. Estamos aquí Sandro Mix. Juan Rico. Mandamos saludos, saludos, saludos. Aguay y Gatito Pirata. Y vamos a intervenir con la lectura, la radio como un tipo de arte, continuando con nuestra última sesión en que tuvimos como invitada a la Monstra Móvil Discoteca. Haremos una lectura experimental. Improvisando, llameando junto a Chaka Nai. Sandra Pix. Translocal. La memoria no existe. La memoria no existe. La memoria no existe. La memoria no existe. Los medios. La memoria. La memoria. No existe. Sin los medios que le permiten existir. Eso siempre fue así. Eso siempre fue así. Eso siempre fue así. Eso siempre fue así. Pero lo que no siempre fue así es que nos quedara tan claro. Por una operación psicológica en la que la calidad de efímero de las tecnologías se va haciendo cada vez más palpable. Nuestra forma de concebir la memoria, en lugar de separarse de ellas, como algo independiente, se apegó aún más a ellas. Por una operación psicológica en la que la calidad de efímero de las tecnologías se va haciendo cada vez más palpable, nuestra forma de concebir la memoria, en lugar de separarla de ella como algo independiente, se apegó más a un algo independiente. Es decir, tendíamos a concebir las mediaciones técnicas como algo apartado de nuestra capacidad mental, solo en épocas previas, cuando la sucesión de las tecnologías era mucho más lenta. Como los medios de producción de la escritura, de las imágenes, en la industria editorial. Creíamos con ello que el libro simplemente servía como medio. Para transmitir ideas. No reparábamos en el medio, en primer lugar, porque lo dábamos por hecho, como algo que ya estaba ahí, pero al mismo tiempo le quitábamos importancia, porque sabíamos que no siempre iba a estar ahí. Entonces, al encontrarse en esta ambigüedad del cambio, el medio se mantenía en un limbo, permaneciendo inconmensurable y difícilmente estimable. A manera de autoprotección, simplemente lo eliminábamos. Y esto nos acompañó durante largo tiempo. Está ese que es en café. Tienen este modelo. Color lila que está por aquí. Y pues bueno, para hacer largo tiempo. Muy buen precio porque además trae una linterna que sale entre largo tiempo. ¿Cuánto cuesta este para poderles mencionar? Este largo es un costo de 27 pesos. O sea, porque se puede ver por dentro. En la parte de atrás está el botón para que ustedes puedan encender. Estos resaltadores o marcatextos. Estos tienen un costo de 70 pesos de colores. Por ejemplo, aquí empieza desde la roja, pasa por la rosa, los fuchsia y los morados. La de atrás, que es azul, gris y café. Luego este decantador, que es de cristal, tiene un costo de $230 o de $260. Y aquí otro decantador, este es un poco más pequeño, en color verde, en rojo, dorado. Largo azul. Tiempo. Por acá únicamente vamos a bajar esta palanquita y aquí debe largo, de encender. Por largo este modelo tiempo. De paleta helada en $50. Llenamos con estos por vasos que ya son más grandes, tiempo. También vienen sus... El libro, el libro, el libro, el libro, el libro. Hola, hola, ¿cómo están? Libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, libra, el esta libro como medio se olvidaba. El libro y medio. Ahorita les checamos el. Lo eliminaba. Ahorita les checamos el. Lo eliminaba. Ahorita les checamos el. Ahorita les checamos el. Lo dimos por sentado. Y con ello lo olvidamos. Lo dimos por sentado. Y con ello lo olvidamos. El cambio que ha sucedido ahora es que ya no es inconmensurable la sucesión de una tecnología a otra. Tenemos muy claro cuántas décadas pudo durar el cassette. Tenemos muy claro cuántas décadas pudo durar como medio. Tenemos muy claro cuántas décadas de reproducción del sonido. De reproducción del sonido. O el disco compacto. De o el disco de vinil. O el disco compacto. De o el disco de vinil. El cassette. O el disco, o el disco compacto. O el disco de vinil. O el disco compacto. O el disco compacto. O el disco de vinil. O el disco compacto. O el disco de vinil. O el disco de vinil. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. O el disco. El disco. O el disco. El disco. O el disco. El disco. El disco. O el disco. El disco. O el disco. El disco. Tenemos muy claro. ¿Cuántas décadas? Tenemos muy claro. Pudo durar. ¿Cuántas décadas? El cassette. Claro. Pudo durar. El disco compacto o el disco de vinil como medios de reproducción del sonido. Entonces, se nos ha hecho fácil vincular nuestra memoria con aquellos medios. Vincular nuestra memoria con se nos ha hecho medios. Fácil vincular nuestra memoria tienen esta presentación que es de 36 colores. ¿Cuántas veces no recordamos? No nos recordamos. No recordamos. No nos recordamos. Utilizando estas tecnologías. Colocando ese cassette en esa casetera. Este cassette. Vamos. De una sola junta. Este cassette. Vamos. Por aquí vamos a seguir con este modelo. Este es distinto al que les hemos mostrado. Los que les hemos mostrado hasta ese ahora. Modelo. Abrimos y vean. Viene distinto. Ese modelo. Al que les hemos mostrado. Distinto. Ese ese modelo al que les hemos mostrado distinto. Se quedó grabado. Les hemos mostrado distinto en nuestra memoria. Se quedó grabado. Les hemos mostrado distinto en nuestra memoria. Se quedó grabado. Les hemos mostrado distinto. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Les hemos mostrado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Grabado. Pero, como decíamos antes, por una operación psicológica, en lugar de que eso nos llevara a reforzar nuestra concepción de que las ideas están separadas de los medios, lo cual sería lo más lógico, nuestra memoria se apegó más a los medios. Se apegó más a los medios. Y aquí queda demostrada la tesis de Ridiana. Y aquí queda demostrada la tesis de Ridiana. No obstante, lo que aquí nos interesa hacer notar es la forma en que se constituye aquello que ha sido identificado como psiquismo en correspondencia con nuestros aparatos sensitivos en su relación siempre mediada, sobre todo en vínculo con los medios y formatos. Repito, lo que aquí nos interesa hacer notar es la forma en que se constituye aquello que ha sido identificado como psiquismo en correspondencia con nuestros aparatos sensitivos en su relación siempre mediada, siempre mediada, siempre mediada, siempre mediada, siempre. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. Mediada. En vínculo con los medios. sin formar vínculo con los eso nos demanda, por lo menos eso nos demanda, por lo menos una actualización de nuestro gusto, por lo menos una actualización de nuestro gusto, por lo menos una actualización de nuestro gusto, por lo menos una actualización de nuestro gusto, una actualización de nuestro gusto. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tanto, tanto, tanto, tanto, tanto nos gusta? Nos gusta, nos gusta. ¿Qué tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto nos gusta? Nos gusta, nos gusta, nos gusta. Si la provocación filosófica acerca de la existencia del sonido que genera un árbol que se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo ha podido ser objeto de un despliegue de discusiones donde la respuesta puede ser afirmativa o negativa de acuerdo con el punto de escucha, lo que habría que preguntarnos no es quizás sobre la existencia o no de ese sonido, sino de los oídos facultados para este tipo de fenómeno. Sino de los oídos facultados para este tipo de fenómeno. Es decir, la cuestión más importante no sería la clásica. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Más bien sería la siguiente. Si un árbol cae en un bosque y no hace sonido alguno. ¿Hace algún oído? En otras palabras, tendríamos que preguntarnos qué tipo de subjetividad nace a partir de la posibilidad de separar lo auditivo de lo visual, la cual nos proporcionaron aquellos medios de los últimos dos siglos. Solo el cine. pudo darnos esa experiencia. Solo el cine pudo darnos esa experiencia. Donde cae un árbol. Pudo darnos esa experiencia. Pero no escuchamos un árbol. Pudo darnos esa experiencia. Pero no escuchamos un árbol. Pudo darnos esa experiencia. Pero no escuchamos un árbol. Pudo darnos esa experiencia. Pero no escuchamos. Si un árbol cae en un bosque y no hace sonido alguno, ¿hace algún oído? En los medios audiovisuales es muy claro. En los medios audiovisuales es muy claro. Podríamos hacer una clasificación donde solamente el cine. Podríamos hacer una clasificación. Ha tenido el privilegio de considerarse. Podríamos hacer una clasificación. Ha tenido el privilegio de considerarse. Podríamos hacer una clasificación. Ha tenido el privilegio de considerarse. Podríamos hacer una clasificación. Ha tenido el privilegio de considerarse. Podríamos hacer una clasificación. Ha tenido el privilegio de considerarse. Debido a que, siguiendo los criterios de los siglos anteriores en esta categoría, es un nutriente para el desarrollo de las facultades inferiores del ser humano. Pero se ha dejado de lado así a la televisión, el video como medios y los infinitos formatos de estos. Es verdad que hay quien limita la pintura al lienzo. Así como el cine al trabajo sobre el filme. Así como el cine. Pero vale la pena continuar con esas visiones. Pero vale la pena continuar con esas visiones. Y si no lo hacemos, no se nos abre. Si no lo hacemos, cada arte. No se nos abre a un sinnúmero de posibilidades. Como lo harían el dibujo, la ilustración, el grabado o cualquier otra arte gráfica, en el caso de lo pictórico, por ejemplo. Cada uno de estos formatos probablemente exige cada su propio juicio formatos y dictamen artístico, exige cada su uno de estos formatos, puesto que su alcance, difusión y recepción son específicos. Si pensamos el cine como medio masivo, entonces ahí se emparejan también la televisión y la radio, por lo menos. La radio, por lo menos. Y es aquí donde no solo las producciones audiovisuales se ven tensionadas, sino también aquellas que se centran únicamente en la disposición y articulación de los sonidos. La música entonces pierde su privilegio en este dominio en que antes reinaba tan serenamente. La música pierde su privilegio. La música pierde. La música. La música pierde. Pierde. Pierde. La música. Pierde, pierde, pierde, pierde, pierde, pierde, pierde, pierde su privilegio. La música nunca pierde su privilegio en la disposición y articulación de los sonidos. En la disposición y articulación la música pierde. La música pierde ante las artes sonoras, si es que les queremos llamar así. Si es que les pierde queremos llamar así sonoras. También si es que ante les el radio llamar así la radio. Si es que les queremos llamar así sonoras. También el si es que les queremos llamar así sonoras. También si es que les queremos llamar así sonoras. También radio, si es que les queremos llamar así las radios. Las radios, si es que les queremos llamar así los radios. Les radios, la música pierde. Y la música pierde. Y la música pierde. Y la música pierde. Y la música pierde. Pierde. Y la música. Ese dominio en el que antes reinaba serenamente, serenamente, serenamente, serenamente, serenamente. La música, la música, la música. Venga, la música. Venga, la música. La música del siglo XX no logró transformar el mundo. No logró transformar el mundo. Y actualmente ha vuelto a su ámbito meramente de entretenimiento. Pero por otro lado, es posible que aquellos dispositivos que fueron una vez solamente su medio de vida adquieran una nueva libertad. Si lo vemos en términos comunicativos y de entretenimiento, es obvio que la radio, junto con sus compañeros tecnológicos de la época, ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. Ha sido superada por Internet. apenas está por adquirir su calidad de arte. Bien, esto fue la Meta Radio. Damos gracias a quienes estuvieron por acá interviniendo. Sandra Mix. Omar Rico, alias Rosa Leo. Omar. Y les recordamos que escuchen los episodios necrófilos. Próximamente el regreso de Sesiones Tutti Frutti con Gatite Pirata. Y otros de nuestros programas como Lesbianario, Ligas. Y ya veremos cuáles otros. Pues nos despedimos con esto.